Ion Radio. ¿Te apuntas? La comunidad. Estamos con Maribel, todos te conocemos, es una persona muy, muy, muy conocida en este país, pero a pesar de todo lo que has llevado a cabo, ¿cuál consideras tú que es el mayor logro de tu vida? El mayor logro de mi vida pues ha sido triunfar en mi trabajo, conseguir tener el trabajo que deseaba y dedicarme a ello. ¿Y qué trabajo es? Soy maestra y nosotros construimos nuestro colegio y bien, ha sido una idea que surgió y ahora para mí es uno de los mayores logros de mi vida, ver mi colegio funcionando. Tu arrojo y valentía son de sobras conocidos por todos nuestros oyentes. ¿Pero hay algo a lo que no te hayas atrevido? No sé, hacer puente en una paella para nueve. Exactamente, las cosas de aventura fuerte no están dentro de mí, de mis preferencias. Soy un poco miedica. En los parques de atracciones ganan dinero conmigo. Mira, y ahora queremos, ¿sabes que va a llegar Eurovegas a Madrid? Posiblemente, no es definitivo, pero igual llega. Entonces queremos asentar los juegos de naipes entre nuestros oyentes. ¿Te apetece echar una partida? Es un juego un poco especial. Bueno, soy muy mala con las cartas, pero bueno, venga, no, vamos. No hay problema. Vamos allá. Lo primero que tienes que hacer es que con las cartas boca abajo, seleccionar una. Vale. Y a ver qué te toca. Proceso constituyente. Vale. Madre mía. Entonces, lo que queremos saber es si lo consideras necesario y qué estarías dispuesta a hacer para conseguir lo que te ha tocado, en este caso, proceso constituyente. ¿Crees que es necesario un nuevo proceso constituyente en este país? Pienso que al igual que evoluciona, la sociedad y que vamos evolucionando cada uno, creo que la Constitución en cierto modo se debería revisar para adaptarla al momento en el que estamos, que a veces puede quedar, pues hay artículos que pueden quedar obsoletos. Y ahora lo que queremos es que creo que ya nos conocemos, así que ha llegado el momento de poner todas las cartas boca arriba, porque no queremos jugar con las cartas marcadas. Mira, aquí tenemos un pisito en Benidorm. ¡Ay, qué bien! Aquí tenemos un jaque al rey. El pisito a Benidorm es muy del estilo 1, 2, 3. Sí, respondo otra vez. Esto es la consulta por la educación del 23S. Sí. A ver qué más sale. Huelga general educativa, por ahí vamos bien. Sanidad 100% pública. Que todos los niños tengan un caballo, bueno, vale. Y proceso constituyente. De estas tres, vamos a recordar un poco a el 1, 2, 3 y Mayra Gómez. Sí. ¿Cuáles te parecen las tres cosas que son más importantes de poder elegir? ¿Con cuáles te quedarías? Sanidad 100% pública, una consulta por la educación y la huelga general educativa. Entonces, evidentemente has tirado por tu propio camino y has tirado por la educación. Son los dos pilares básicos de una sociedad y si queremos tener un futuro de gente, esto tiene que funcionar al 100%. Lo ves claro. Lo tengo muy claro. ¿Y alguna vez te has movilizado por ello? Sí. ¿Y se produjo el cambio que buscabas? No. ¿Y crees que ha sido una culpa de las personas que se han movilizado o que simplemente no interesa haceros caso? No, yo creo que no interesa, que el gobierno tiene ya su idea prefijada sobre eso y no interesa. ¿Y crees que la gente se implica lo suficiente en estos objetivos? No. creo que a veces tenemos lo que nos merecemos, que falta implicación de la gente, muchísimo. Bueno, vamos a ver si eso cambia. Ya para acabar, y más estando con una persona que es maestra o profesora, queremos saber tus antirrecomendaciones. Dicen que un libro es el mejor amigo del hombre, pero para que lo siga siendo, ¿de qué libro debemos huir como de la peste? ¿Qué libro no recomendarías leer nunca? No sé, yo que soy una lectora empedernida y difícilmente he encontrado un libro que diga de cada, aunque no sea muy instructivo, se puede sacar un aprendizaje. ¿Y qué canción dirías que ha marcado tu vida? Para mí, la canción de las canciones, Imagine, de John Lennon. Muchísimas gracias, nada, Maribel. Ha sido un absoluto nada, placer. Venga, muchas gracias a ti. Hasta luego. Imagine there's no heaven. Y un radio. Un camino por descubrir.